aquellas horas junto contigo estuve feliz. Recuerdo aquella noche barranquillera que te conocí. Recuerdo aquellas horas junto contigo estuve feliz. Yarito de mi alma, te fuiste tan lejos. Yarito de mi alma, te fuiste tan lejos. Vuelve a la sabana, vuelve así se lejos. Vuelve a la sabana, vuelve así se lejos. Mi alma regresa pronto, barranquillera. Mi corazón te ama y estoy seguro que si te espera. Dale un consuelo a mi alma, regresa pronto, barranquillera.